wiser. You're gonna be hard, you're gonna be tough, you're gonna be stronger. You're gonna be cool, you're gonna be... Aquí está la directora fundadora de Imagen Integral. De una vez le digo www.imagenintegral.com.mx. Carlos, muy buenos días, Nacho, y a ti que me escuchas, un abrazo. Primero preguntarte, antes de que entremos al tema de hoy, ¿cómo va lo de la página nueva del web? Ya, nada más falta una sola cosa. Porque Gisela me ha enseñado el nuevo proyecto y ahí está y me encanta, pero todavía está la... ¿Pero ya ahí va? La foto. ¿Falta tu foto? Falta mi foto. ¿Qué onda? No encuentro fotógrafo. Pero si tú... Debe ser muy fácil de fotografiar. No, pues no, sí, hay sí. Que ya a mi edad, unos pixelitos, ¿no? Tranquila. Próximo 18 me cumple, ¿eh? Estás guapísimo. ¿18 de marzo? 18 de marzo. ¿Eres petrolera? Petrolera. Me parece. Pero de esas que, ¿no? De las que ponen en las memelitas con mole. Ay, esas que... Ay, qué rico, esas son las petroleras, ¿no? Es ay, las qué rico. Petroleras. Las gorditas petroleras. Bueno, ya va a haber nueva página de Imagen Integral. ¿Tuviste sí. curso o tienes que no tuviste? Sí, este tuve curso, pero tenemos dos... Muy bien, tenemos curso 2 y 3 de abril. Ya listísimas, chicas, anótense, por favor. Lenguaje no verbal, cabello, guardarropa. Ahí está Lalo Limón. Sí, que venga, ¿no? Llama. Sí, que venga Lalo Limón. Curso 2 y 3 de abril. Anótense, por favor, pocos lugares. Ya, llame ya. Ahora sí, hoy vamos a hablar de... Oye, ¿te acuerdas que hace unas semanas estuvimos platicando sobre ropa, la ecomoda, y que tú comentaste algo sobre las tiendas de segunda y que todos en la mesa nos quedamos con cara de... ¿Ah? ¿De qué estaba hablando Carlos? Pues, ¿qué crees? ¿Verdad que sí? Y sí. Claro, existen las tiendas de ropa de segunda, y no es despectivo. Este título es el nombre real para este tipo de tiendas, que por su concepción yo las bauticé con varios nombres. A ver. Ta, ta, ta, tan, tan. Mira, tiendas ecologistas, por la reutilización de las prendas. Uh-huh. Terapéuticas. ¿Sabes por qué? A ver, ¿por qué? Para desahogarte, porque en ellas puedes dejar la ropa que te regalaron y no te gustó, o no te gustó cómo te viste y dices, ¡ay, ya las quiero regalar! Entonces, es de manera terapéutica, ¿no? Las vas y las dejas allá, ¿no? Ajá. De beneficencia por la donación a las diferentes instituciones que puedes acudir a dejar este tipo de ropa. Y las vintage. Las vintage. ¿No? Ropa que se usó en otras épocas y hoy las puedes volver a usar. Entonces, no es que sea tan solo de segunda. Todos este tipo de tiendas, ¿no? Que pueden ser. ¿Qué tal? Y en el DF sí contamos con estas ingeniosas, divertidas y sorprendentes tiendas. Sí hay. Yo te juro que yo conocí una en Polanco hace un par de años. Ah, pues yo me fui a dar un clavado allá por Palmas y encontré una de casi nuevo, de las cosas casi nuevas. ¡Qué impresión! Bueno, sí compré. Oye, pues eso es como muy buena noticia, ¿no? De verdad. Mi querida Gisela. Sí, sí, sí. Y además, ¿sabes qué? Esta tienda de artículos seminuevos, ajá, se puede nutrir... Tanto de la gente que quiere vender su ropa y sacar algo, o sea, una lanita, porque además tienen algunos sistemas que, por ejemplo, tú la entregas y si en 6 meses no se vende, la regalan a, por ejemplo, en este caso, al donde fui en Casi, la regalaban a perinatología. Entonces dices, oye, está padre. Ah, está padre. Si no las venden, las entregan a estas instituciones. Y también hay instituciones como la Casa de la Buena Voluntad, que se dedica a tomar esta ropa, a venderla, y con eso da trabajo a gente con capacidades diferentes. Ah, entonces, además lo hacen, digamos, sí, en otro sentido, muy bien, ¿eh? No, social. No, no. Sí, claro. Y además, ¿sabes qué? Los precios son bien interesantes. A ver, eso quería encontrar que me platicaras. ¿Qué viste de precios? Mira, por ejemplo, unos jeans de marca que te valen 1,500, 1,800, te los venden en perdón, la mitad. A ver, perdón. Primero, edúcame en esa parte. Tú sabes bueno, que mi ignorancia. ¿Hay jeans que valen 1,500 pesos? Ah, bueno, más. No, puede ser. Hay de 2,000, de 3,000, de 4,000. Sí, hay hasta de 5,000. ¿Y qué hacen esos jeans? ¿Hablan, platican, conversan? Híjole, pues, ¿te levantan por decir? Las mañanas los jeans? Bueno, levantan otras cosas, pero pues yo creo que sí. Sí, por 5,000 pesos. Porque hay que ajustar, porque ajustan muy bien. Muy bien. Ajustan muy bien. Claro. Y aquí te los venden a la mitad de precio. O sea, unos de 1,500 pesos en 800 pesos. En 700 pesos. ¡Órale! Puedes encontrar, yo vi, o sea, un saco Giorgio Armani, 300 pesos. Unas bolsas así de esas carísimas, uh-huh, 3,000 pesos. Y yo... ¿Qué valdría normalmente? $6,000, $4,000. ¿Tanto así? Claro. ¿Hace cuánto no le regalas a una dama una bolsa, de verdad? ¿Dólares? Dólares. Sí, hasta estoy hablando de dólares. Esa fue claro, la productora de hoy, sí, por hoy, impresionada. Point. O sea, claro, Mariana, nunca te han regalado una bolsa, evidentemente, de $4,000. No. Ok, déjame marco un teléfono en este momento. Lo tengo aquí guardado. Para decir. Yo quiero otra. El día que uno tiene para comprar, regalarle a alguien una bolsa de $4,000, digo. Bueno, pero lo que importa es que esto lo encuentras en buen estado, ¿no? Porque no, pero además es excelente estado. Por ejemplo, yo vi cosas de punto que dices, bueno, como el saco, como el suéter que trae Lalo, que dices, se nota cuando es usado, impecable, así como el que trae Lalo, impecable, la ropa impecable, que dices, claro. Una falda de piel, $300. Y una falda de piel, bien, que yo dije, me la llevo. Bueno, ¿gastaste? Nada más dime si gastaste. Ok, lo siguiente de la... El siguiente tema son... Oye, también accesorios de marca con sus certificados también. Encuentras de todo, zapatos. Que los zapatos, yo la verdad, sí es una recomendación que les doy. Así a los zapatos, yo creo que no mucho, porque infecciones en los pies y todo. No, hombre, pero le echas ahí un spray. No, sí, ahí sí me dio como cosita. Los sprays, ¿no? Entonces, no, te puedes encontrar un chorro de sorpresas en este tipo de tiendas y de verdad estás ayudando a la gente y es muy buena opción si tú... Y ¿sabes qué? Antes de eso, ¿sabes qué me impresionó que me dijeron? A ver... Que dice, mira, este espacio que tú ves aquí está lleno y es de rebajas. O sea, que puedes encontrar rebajas de la rebaja. Pero me impresionó que me comentó, decía, no pueden traernos ya más ropa. ¿Qué te dice? Que la gente está sacando la ropa, ¿eh? Claro. Dice, ya no hay cupo, ya no me cabe ropa en esta tienda. Entonces, hay lista de espera para que vengan a vender su ropa. Entonces dices, ups, o sea, sí hay un problema económico, ¿eh? O sea, la gente está sacando su ropa. Ahora, son muy exigentes con qué compran, ¿no? Porque luego la gente lleva, ¿no? El calzón que has usado 40 años. Pero por eso te digo que puedes comprar con toda confianza e higiene, porque la ropa sí está muy escogida. Entonces no tengan miedo en ir a comprar este tipo de ropa, porque sí está muy escogida y llega un momento que dices, órale, está mejor que la mía. Ese es un punto importante. Está mejor que la mía. Claro. Hay una enorme diferencia entre la venta de bazar, de azotea de casa... Exacto. Y esta clase de tiendas, ¿no? O sea, estas tiendas exactamente se dedican a eso, o sea, claro, a comprar muy buena ropa en excelente estado. Entonces, no le tengan miedo. Hay instituciones, en esta institución que te digo que fui, tienen 17 años y jamás... ¿Cómo se llama? La Casa de la Buena Voluntad. Tiene 17 años y nunca les han regresado ropa porque, ¡ay, me salió una infección! O nada. Entonces, de verdad, váyanse con bien seleccionado. ¿Qué tienes que ver, Gisela, cuando estás buscando la ropa? Yo creo que sí lo útil, el desgaste de la ropa, porque como esté desgastado, quiere decir como la hayan usado, lavado. Entonces, eso es bien importante. Y el valor, porque también acuérdense que es una ropa de segunda, entonces no les pueden pedir mucho por este tipo de ropa. O sea, sí de verdad tiene que ser... Aunque tenga la marcota. Aunque tenga la marcota, relájense. O sea, de verdad es... Ya está usada. Entonces eso nos ayuda a nosotros para comprarlo. Pero yo te tengo 4 recomendaciones para entrar a una tienda de este tipo. ¿Va? Gisela con 4 recomendaciones. La primera, no vayas con una idea preconcebida. Déjate llevar por lo que vas a encontrar, porque son muchas sorpresas. No sabes, quieres un vestido y a lo mejor encuentras un pantalón increíble. Entonces, déjate llevar por lo que hay en ese momento. Ah, está bueno. Si encontraste algo que te gustó y está tu talla, llévatelo, porque no hay más tallas. Ah, claro, nada, ¿me da esto en talla 10? ¿Tienes esta blusa en azul? No. No hay, claro. O sea, no lo va a ver, entonces es bien importante que te vayas, que lo que te gustó y encontraste en tu talla, ¿cómo vas? Luego, ve con mucha paciencia, ya que vas a encontrar muchos productos en estas tiendas. Y aunque están en muy buen estado y muchos, se te puede ir el gusto, el afán de shopping y querer comprar. Entonces, shopping. Entonces, por eso cuando le pregunté, ¿cuánto gastaste, Gisela? Y cambia de tema. Y entonces voy con el cuarto. No, pero a ver, cuéntame ese fenómeno. Hay tanta ropa que te puedes volver loco. Sí, tienes que escuchar a la gente que vende, o sea, las dueñas de las tiendas, que ellas han escogido, han clasificado esta ropa y te dicen, oye, yo quiero un vestido negro. Entonces van y te dicen, mira, de estos vestidos yo tengo este tipo. Entonces sí tienes que ir, tiene que ser una compra guiada por las dueñas, porque tienes... Sí, está correcta la palabra, pepenar. Tienes que ir pepenando la ropa. Sí, muy bien. Y ellas saben qué tienen ahí. ¿Qué tienes? ¿No? Y entonces es de a poco ir buscando a ver qué es lo que encuentras. Entonces vas a encontrar algo bien exclusivo en estas tiendas. Y de verdad en muy buen estado. Y la última, la cuarta recomendación es que si te gusta lo diferente y tienes mucho estilo, estas tiendas de verdad son una muy buena opción para ti. Claro, en términos de diversidad debe ser una locura, ¿no? Es maravilloso. Pero ¿sabes qué es lo que, una mala noticia para ustedes? No encontré ropa para hombre. ¿No? Fíjate. No. Ah, no me digas, mira, yo todo el tiempo me estuve imaginando que también habría para... Tú ya te ibas para Palmas, fíjate. Sí. Ya iba para allá ahorita. ¿No? No, ibas a ir a lo casi nuevo, pues que no. Oh... Es que los hombres usamos todo hasta que se nos caiga cachitos. Claro. Sí, ¿eh? Entonces eso ya no se acepta. Sí. Pero eso está muy bien, porque de verdad le dan uso a la ropa y nosotros como que... Ustedes cambian cada ropa. Viene Giselle a este programa y ya nos dice, no, para el próximo mes cambió el color. Y para los próximos dos meses cambió el estilo y la textura. Y para no sé qué, entonces todo el mundo le hace caso a Gisela. Claro. Y tiene que ir allá y echar aquella ropa. Pues claro. Es cierto. Yo ya voy a poner mi tienda de Gisela nunca ha repetido vestuario cuando viene aquí a la cabina. Jamás has venido. Creo que en su vida no ha repetido vestuario. Jamás, ¿sí? Jamás. Pero voy a poner una tienda de estas de segunda, ¿no? Pues estará bien. Porque además les pregunto, oye, ¿es buen negocio? Y me dice, es bien noble. Es un negocio noble que, oye, te va dejando poco. ¿Te dijeron si puedes hacerlo por consignación? Sí, lo haces por consignación, dejas tu ropa. Y si se vende, se vende. Y le doy un precio. O sea, ellas no pierden, estas chavas no pierden. Porque te dejas la ropa, en tres meses te dicen, oye, el precio que te dije de 10 pesos no se vendió. En seis meses te doy 3 pesos si se vende. No se vendió, ¿qué quieres hacer? ¿La llevamos a perinatología o a alguna institución? O te la llevas. Y muchos, por fortuna, la regalan. Claro. Por cierto, está padrísimo. El 2 y 3 de abril empieza el taller Mujer. Uh-huh. Estos extraordinarios talleres que hace Imagen Integral. Gisela, empiezas el 2 y 3 de abril. Se están agotando las localidades, así que llame 1285-1229 para inscribirse en los talleres de Gisela. Y si usted no anotó nada de eso, se va a acordar que tiene que ir a www.imagenintegral.com.mx y ya en el colo pues nos habla y se la pasamos con Gisela. Vale. ¿Te parece bien? Sí, muy bien. Besos enormes con la música. Gracias. De Gisela nos vamos. ¿Te parece bien? Por cierto, Fabiola Santillán y Aida Sosaya me acaban de hablar y me dicen que ellas nos oyen las 5 horas. Uy, felicidades. Súper. Qué padre. De los libros que llegan en estos días, me cae que les vamos a mandar un libro. O un disco. Ah, tenemos discos nuevos ahí que nos mandaron. Ah, pues eso. Ya, pregunté, me llamaron. Gracias a Viola y gracias a Aida por escucharnos las 5 horas. Eso es todo un sacrificio. Es padrísimo. Y si escuchan estilo, yo les regalo un análisis de color. Ya estuvo. Mira, ya salieron. Como nos están escuchando un análisis sí, de color. Ya qué está. Bien. Aida y a Fabiola que fueron las primeras que llamaron. 10:17, gracias Gisela. Besos enormes. Más para su your day unfolds, challenge what the future holds, try to keep your head up to the sky, lovers they may cause you tears. Cosmopolita, en Hoy por Hoy.